radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por el aire de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar, que una vez más nos expropia el estudio Víctor Basterra para que hagamos nuestro programa con las por ahora mejores condiciones técnicas que tenemos. Ya esperamos en algún momento más temprano que tarde tener terminada la radio ahí en el espacio y ya salir desde Indar 106 desde adentro. Desde adentro. Entonces, completamente desde adentro va a ser ahí. Sí, bueno, un abrazo, un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras, en especial a Sol López, que nos está ahí escuchando atentamente. Solcito López, que se va a hacer presente en el estudio Víctor Basterra, ya nos prometió, así que no le queda otra opción. Sí, porque sabemos que anda dando notas por otras radios, sí, así que bueno. Ayer estuvimos en Parque Vida. Bueno. Ahí con la gente del centro... El Tipográfico, que hoy proyectan a las 8 el documental Nunca Digas Nunca, ahí en la avenida San Juan, el 3200. Quienes se puedan acercar, entrada libre y gratuita. Está buenísima la propuesta. Ahí va. Así que bueno, saludos para Sol y para todos nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando siempre y acompañando. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros por nuestras redes sociales. Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook, también Radio Zona Libre nos van a encontrar en Facebook, y si no, por Twitter @rzonalibre. Ausente con aviso una vez más el profesor Rodrigo Ferreiro, compañero aquí del aire, que bueno, está colaborando más con las tareas de producción, porque le ha surgido en esta última parte del año una linda posibilidad de participar en una cursada universitaria que en el conurbano, diríamos, y bueno, le queda un poquito lejos el viaje y se cruzan los horarios, así que por algunos miércoles no será de la partida aquí directo del micrófono, pero bueno, estará colaborando como siempre en los alrededores del programa. Hablando de actividades en las que estamos participando, mañana, 12 de octubre, un día que no tenemos nada que festejar, sino que seguir remarcando y recordando el genocidio que se ha hecho a lo largo y ancho de Latinoamérica desde la llegada de los españoles, la bien llamada conquista, pero fue conquista y genocidio, el mal llamado descubrimiento, porque no descubrieron nada, siempre estuvimos acá, siempre estuvieron acá, y bueno, los diezmaron y los siguen diezmando. Vamos a estar hablando de eso. Algunos de los temas que atraviesen el aire del día tienen que ver con la situación de los pueblos originarios y con algunas cosas que han pasado en la actualidad y en el pasado, no muy lejano de la historia de este país. ¿Y Natacha? No, a mí me gustaría decir algo que vengo leyendo hace un montón y que me parece que también que es así, que hoy es nuestro último día de libertad. Muy bien. Muy buena forma de llamarlo. El último día de libertad de los pueblos americanos antes de la llegada del hombre blanco, el sajón, del saqueador, del genocida. Y bueno, aparte de eso, en el día de mañana vamos a estar participando en la Cámara de Diputados de la Nación, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio Congreso. Creo que es segundo piso, sala 1, si no me equivoco. Podrán verlo en Aparición con Vida de Luciano Arruga, ahí está publicada la actividad. Es una actividad que se llama Cannabis y Violencia Institucional. Y bueno, está armada y hipergeniada por lo que es el FOCA, que es el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas. Bueno, algunas de ellas y algunos militantes de la cuestión canábica son compañeros, amigos, gente que camina en el oeste y por muchas otras causas también. Nos han invitado a que, bueno, tengamos nuestra visión, nuestra postura con respecto al antirrepresivo. Estaremos ahí dando nuestra voz, explicando esta cuestión de significativa, ¿no? Que tienen algunos términos que pareciera no menor el valor de algunas palabras o el valor de algunos títulos, y para nosotros es importante remarcar que lo que sucede constantemente es que hay una represión por parte del Estado, por parte de los diferentes gobiernos de estas supuestas democracias, en las cuales hay diferentes violencias institucionales y no deben marcarse todo bajo el simple título de violencia institucional, porque hay diferentes violencias institucionales. Vamos a poner un ejemplo rápido, estamos hablando de la falta de acceso a la salud, a la vivienda, al alimento, a la educación, más la violencia represiva que ejercen los estados con las fuerzas de inseguridad, que se sufren mayoritariamente en los sectores más carenciados, en los barrios más relegados de estas sociedades capitalistas. Y bueno, estaremos ahí para dar testimonio, para hablar de estas particularidades y otras, y también en el contexto, ¿no?, de la lucha canábica, que nos parece bueno poder llevar ahí una voz, que es la de estos barrios relegados, estos sectores más relegados de la sociedad, que tal vez en el común de la lucha canábica o de lo que tiene que ver con los las libertades individuales, de lo que sucede dentro del hogar de cada uno, poco se dice a veces o poco se discute sobre lo que pasa con la marihuana en los barrios, en las villas, en las barriadas. Y bueno, allí estaremos para dar testimonio y para poder concretar esta mesa junto a otros referentes, abogados, investigadores de las diferentes violencias que recibe lo que tiene que ver y lo que respecta al consumo y al cultivo del cannabis por parte del Estado. Sí, y que también hay que empezar a poner en palabras, hablar de que los que son mayormente afectados por la no legalización de la planta hermosa marihuana es los pibes de los barrios, porque también hay que empezar a reconocer el uso libre que se le da, el uso recreativo también que se le da a la planta, y los que terminan siempre afectados son los mismos de siempre, son los pibes de los barrios. Digo, esto también lo hemos hablado con compañeros que militan la causa de la legalización de la marihuana. Y bueno, me parece que hay que también empezar a hablar de esto, ¿no? También del problema social, que a quienes afecta más, digamos. Porque es como casi como el aborto, es una comparación por ahí que no tiene nada que ver, pero las que pueden abortar y tiran la plata, no, van y lo hacen y no les pasa nada. Tiene que y ver, Mati. La gente de zona norte, de clase alta, que tiene plata, puede comprar su marihuana o puede plantarla porque no le va a pasar nada, porque tiene un fondo tremendo y no les va a pasar nada. Sí, tal cual, no, tiene mucho que ver. Las vulnerabilidades, ¿no? Por ahí lo dijo, claro, una feminista, ¿no? Se distribuyen de manera desigual también. Así que bueno, mañana quienes quieran y puedan, a partir de las 4 de la tarde ahí en el Congreso vamos a estar, solamente con DNI, se acreditan, dicen que están yendo a la charla de cannabis y violencia institucional, y bueno, nos encontrarán allí junto con otros compañeros participando de esta exposición. Así que bueno, esto es el inicio de Desde Afuera, el programa de Familias y Amigos de Luciano Arruga. Vamos a ir ahora con un tema y volvemos para seguir con más programa. Cuando nacemos empezamos a entender que a todo esto lo manejan con poder. Cuando he crecido empecé a observar que mi madre hizo de padre porque mi papá no está. Dicen que fue el miedo que se metió en sus venas y no pudo ni lo quiso vencer. Cuando a la escuela me mandaron a estudiar muchas lecciones que no me parecían malas, hasta ese día que me quisieron decir que este día de la raza lo tengo que festejar, pero se olvidaron de matar a mi abuela. Y ella fue y que me contó esta vez. Ya lo comprendo. Escucho, observo y pienso. Y ahora que se me fue el miedo. puede más, ya no puede mentir más. Mi abuela dijo que llegaron desde el mar y que así dioses debíamos respetar. Que por la noche cada vez mataban más, pero nació ese guerrero que se llamaba el Tupac y fue su grito el que aún sigue vivo. En los pueblos que sienten la opresión, y ahora que ya lo comprendo, yo lo observo y lo pienso. Y ahora no le tengo miedo. Así que no puede más, ya no pueden mentirme más, ya no pueden hablarme más, ya no pueden mirarme más. No quiero que me mientan más, no quiero que me hablen más, no quiero que me griten más, porque hoy sé de dónde vengo, porque hoy nací de nuevo. ¿Será que hoy? Treinta y tres años de gobiernos constitucionales, torturando, asesinando y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios. No es violencia institucional. Es represión estatal. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La historia es implacablemente irónica muchas veces. Suele revelar en sus efemérides coincidencias de un extremo sentido sarcástico y, al mismo tiempo, ofrecer vinculaciones con el presente que demuestran que deberíamos ser un poco más cautos a comprenderla de modo teleológico. Hace 50 años Guevara era asesinado luego de la traición del Partido Comunista. Su concepción revolucionaria, interna y externa, le impedía permanecer en un país observando cómo el resto de América se sumía en la pobreza, la opresión y el yugo imperialista. ¿Cuánto puede sobrevivir un sujeto semejante? Semanas atrás apareció un afiche asegurando que si el Che estuviese vivo, enfrentaría al macrismo. Mucha gente se indignó con cierta razón. Sin embargo, el cartel es una declaración de principios. Una maravillosa confesión que probablemente invitaría a un fiscal a relevar pruebas. Veamos. En principio no hay ausencia de verdad. Al menos en uno de los enunciados hay una verdad. Guevara enfrentaría sin dudas al actual gobierno. Pero también al anterior y al otro y al anterior al otro. No corremos el riesgo de que nos tilden de contrafácticos diciendo eso, porque sería un pecado compartido. Pero existe una sentencia aún más verdadera, sobre todo para el microcosmos que diseñó ese cartel, la que dice que Guevara ha muerto. Esto es una revelación casi nietzschiana, pero es obligación nuestra advertirles sobre ese error. Para ustedes, el Che murió. Y lo ven, lo vieron, lo seguirán viendo día a día en el accionar de sus dirigentes, en la ausencia en el combate al macrismo, en el respeto a las instituciones republicanas, incluidas las fuerzas represivas de Estado, en la selectividad para reclamar, en la mezquindad cotidiana. Ahí Guevara no les entra. Ahí lo matan. Y lo matan una y otra vez. Y se cagan encima de sus cenizas. El Che no murió. Eunucos, vive en compañeras y compañeros que ponen el cuerpo cotidianamente para demostrar sus verdades, que ponen el cuerpo para denunciar reales y que nos hablan de desaparecidos, que nos hablan de asesinados, de secuestrados, de perseguidos, de despedidos, de precarizados. El Che vive, claro, en cada voz que surge de los medios realmente alternativos. Su semilla se esparció por la tierra de modo absoluto. Para finalizar, se cumplen 70 años de la masacre de Pilagá, donde el gobierno de Perón, por medio de la gendarmería, asesinó a miles de varones y mujeres pertenecientes a los pueblos originarios. Tragedia, farsa, el orden de los factores no altera el producto. La historia se repite. Marx tenía razón. Pero la resistencia también sabe de repeticiones. Los hijos de Guevara somos testigos de eso. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Pará. Y Santiago Maldonado. Nunca diga. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado tiene 27 años. Es de Buenos Aires, pero se encontraba viviendo en la zona del Bolsón. Allí apoyaba la lucha del pueblo mapuche. Está desaparecido en la represión que la gendarmería desató en el Lofen Resistencia de Cuyamén, en Esquel, Chubut. En tierras ancestrales mapuches que pretende usurpar el empresario italiano Luciano Benetton. Más de 100 efectivos entraron armados a la comunidad y dispararon contra los habitantes del pueblo, los golpearon y les quemaron todo. Santiago fue visto por última vez corriendo para resguardar su vida ante la lluvia de balas, pero hay indicios de que fue capturado por la propia gendarmería. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Hacemos responsables por la vida de Santiago a Benetton, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, los gobernadores, ministros y todos los que siguen sus órdenes como autores y copartícipes de la desaparición de Santiago. Por la libertad de Facundo Jones Guala, basta de represión al pueblo mapuche. Que se encienda la llama de la indignación, por la libertad que nos coartan día a día y la impunidad que les da el poder. Basta de desapariciones forzadas, el Estado es responsable. Nunca diga. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador le ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Volvemos con más desde afuera. Escuchábamos antes de los separadores la editorial que nos envió Rodrigo, que es el encargado generalmente de realizarlas. Y bueno, no está hoy aquí en el piso para acompañarnos en el programa, pero cumple con la labor y nos ha mandado una muy buena editorial que ya vamos a ir desglosando y analizando a lo largo del programa, en la cual se explaya de algunos de los temas que vamos a tocar durante el programa. Y bueno, uno de los temas que íbamos a tratar en el día, o el, por lo menos el primero que teníamos agendado, tiene que ver con una casa, un espacio cultural y comunitario feminista, una casa que se llama Ni Una Menos, que está en el barrio de Núñez, el cual está siendo amedrentado y violentado. Las compañeras que están allí resistiendo en el espacio están siendo violentadas por la justicia, por alguna pata eclesiástica. Y bueno, para hablar de las actividades que allí suceden, del fin que tiene esa casa que hoy está funcionando como casa cultural, comunitaria y feminista, estamos en comunicación telefónica con Erika, Caro y Dai, parte de chicas que forman parte del colectivo Mujeres Activando y el movimiento Che Cultura. Si no me equivoco, ahora estamos en comunicación con Erika. Erika, buenas tardes. Matías, Daniel, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Matías, acá Erika, Caro y Dai. Bueno, nos enterábamos semanas atrás por algunas compañeras que han podido ir a visitarlas allá y bueno, estar tratando de hacer una contención y un apoyo en la lucha que están llevando a cabo por mantener este espacio. Y bueno, queríamos brindarles el espacio para que pueda estar la voz de todas aquí para contar lo que allí está sucediendo. Contanos un poco de qué la va la casa Ni Una Menos y qué es lo que está sucediendo con la justicia hoy por hoy. La casa tiene dos patas fuertes. Una, por un lado, es la de vivienda de varias compañeras. Sí. En caso de que, digamos, no se pueda seguir con el proyecto, quedarían en riesgo de estar en situación de calle. Y por otro lado, Somos todas compañeras que participamos del movimiento cultural Che Cultura y Mujeres Activando, que venimos desarrollando actividades artísticas y culturales con una perspectiva de género, con una mirada feminista. Bueno, y en este sentido el proyecto de la Casa Cultural y Comunitaria viene un poco a contrarrestar las lógicas patriarcales que en esta sociedad nos imponen, nos oprimen, y entendemos que desde la educación, desde la cultura, que es de donde se le puede dar batalla. En lo particular con esta casa, nosotras estamos recuperando desde hace 2 meses, es una casa que estuvo abandonada durante más de 4 años, es ahora en este momento la situación legal es crítica. Estamos en una situación de alerta permanente porque hemos sufrido denuncias de vecinos que nos acusan de usurpar la casa. Y en este sentido, nosotras lo que estamos haciendo es recuperarla para poder desarrollar las actividades culturales y comunitarias que venimos haciendo desde hace años atrás. Ahora hay varias compañeras que están imputadas en esta causa. Y en un riesgo de desalojo, digamos, prontamente. Ahí leíamos en un comunicado donde daban explicación de estas situaciones y nada, de las diferentes violencias que fueron recibiendo por parte de la justicia y algunos de sus miembros que se acercaron allí sin mostrar identificación, amedrentando a un otro compañero también, si no entendí mal. ¿Cómo fueron sucediendo estos hechos? Sí, desde el día 2 que estamos en la casa, la policía actuó con muchísimas irregularidades. En una primera instancia, no nos han dejado de salir de la casa sin volver a ingresar, no nos han dejado entrar alimentos violando los derechos humanos básicos, sí. Nos han amenazado con cortarnos la luz y el agua, han golpeado a un compañero al acercarse a dejarnos comida. Son todas una serie de irregularidades que a nosotras nos generaron una alerta. En este sentido, digamos, lo que hicimos fue convocar y conseguir las adhesiones de un montón de organizaciones que nos apoyaron, que nos siguen apoyando, y en este sentido seguimos como convocando a organizaciones y a todo, digamos, el público para que nos puedan apoyar, para que nos puedan seguir acompañando. Y bueno, ahora se ha cumplido, digamos, los 3 pasos inherentes a que nos llegue una carta de desalojo. Sí. Y eso sabemos que va a ocurrir en cualquier momento, pero lo que nos preocupa es la posibilidad que frente a estas irregularidades que hemos sufrido se presenten de manera espontánea a realizar un desalojo forzado. Sí. Sobre todo haciendo la lectura de que este fin de semana es el Encuentro Nacional de Mujeres y nosotros tenemos vínculos, tenemos redes armadas con muchas organizaciones feministas y de mujeres que van al encuentro, y creemos que es posible que aprovechen esta situación para acercarse. Frente a eso, la respuesta es organizándonos y generando más actividades para reforzar, digamos, la permanencia en la casa, que no es solamente la permanencia por permanecer, sino que tiene todo un sentido, que es poder ir avanzando hacia una sociedad libre de violencia machista y patriarcal. Sí, y Erika, ustedes, yo por lo que entiendo, ¿no? Y también por algunas cuestiones que he atravesado como militante acompañando otras causas, y me ha tocado tener que lidiar con vecinos violentos, sobre todo en el espacio público. Soy músico callejero y me he encontrado con situaciones violentas más de una vez. Digo, por lo que leía del comunicado que ustedes mostraban, parecía también como una movida, ¿no?, de estos amiguismos que hay entre algunos sectores de poder que tienen los vecinos, con las fuerzas de inseguridad, con algunos jueces, con algunos fiscales, que rápidamente y sin tener demasiado fundamento libran órdenes, bueno, en este caso de desalojo y contra ustedes de usurpación muy rápidamente y sin haber realmente un particular damnificado, porque por lo que entiendo la casa no tiene un heredero directo, digamos, como bien vos decías, hace 4 años que no está habitada, ¿no? Digo, ustedes... ¿Intuyen esto que pueda venir de algún grupo de vecinos que no tenga ganas de que suceda todo este movimiento cultural, comunitario, feminista allí en el barrio? O no sé. Digo... Sí, por un lado, creemos que digamos la posesión de la propiedad, creemos que había otros intereses, digamos, en juego, en la que no entendemos muy bien por qué. Hay vecinos que se tomaron como el tiempo y la indignación de que nosotras estemos acá y que se hayan movilizado para denunciarnos. Sabemos que estamos dentro de una cultura y sobre todo sin estigmatizar en un barrio donde el poder adquisitivo es bastante alto y el gorilaje viene también en muchos casos de este lado. No sabemos, la realidad es que no sabemos qué fue los que los movilizó, pero sí, las irregularidades, inclusive de AISA, que se han presentado para decirnos que nos iban a cortar del agua cuando no lo pueden hacer porque va en contra de un derecho humano, sin embargo, se han acercado, y ahí entendemos que sí, hay todo un mecanismo de contactos que hacen que, por un lado... la policía actúe tan violentamente, por otro lado, que el Poder Judicial avance tan rápidamente en esta causa que cuando en general son causas que llevan muchísimo tiempo, esta causa en lo particular está siendo muy acelerada, digamos, los tiempos legales en general son muchísimos más lentos. Nosotras hace 2 meses que estamos acá y ya dentro del expediente se ha movido muchísimo. Hay muchos vecinos que se organizaron para denunciarnos de ocupas, se han encargado de difamarnos, nos han dicho que somos unas trolas, que nos iban a venir a romper la ventana. ¡Qué locura! Así, en este sentido, ahora se calmaron las cosas y ahora estamos recibiendo otras voces de otras vecinas, sobre todo, que al empezar a visibilizar la casa como una casa espacio cultural y comunitaria, ni una menos, en donde le damos batalla a la violencia machista, empieza a tener otro color, empieza a como esclarecerse la situación. Al principio fueron un despliegue de 8 patrulleros y más de 50 policías en la puerta, nosotras adentro con una niña. O sea, fue un despliegue muy grande para... y de inmediato, sí, nos sorprende claramente y creemos, sí, que en el fondo lo que hay es una relación de amiguismo por parte de los vecinos y también de las fuerzas policiales. Las mismas fuerzas policiales eran quienes se encargaban de difamarnos. Cada vez que alguna vecina se acercaba a preguntar sobre la situación, daban por sentado y nos acusaban directamente de ocupas, cuando en la causa en realidad eso no está, digamos, finalizado, así que no se puede declarar tal cosa. Por parte de los vecinos entendemos que sí, hay, presentimos también esto mismo, de que hay como una relación, de amiguismo con las fuerzas policiales, con la fiscalía y demás. Por eso es importante reclamar, digamos, estas cuestiones, estas irregularidades que se vinieran dando, no solamente por parte de la policía, de fiscalía también, porque no fuimos debidamente notificadas de prácticamente nada. Tuvimos que muchas veces también se tuvieron que presentar espontáneamente cuando los procederes que ellos aplican digamos, en lo legal, no fueron dados en estas circunstancias. Sí, claro. No, digo, también pensaba, nada, en algunos barrios de la capital, también el conurbano, Digo, Núñez es un barrio que está caracterizado, o bueno, uno lo tiene tipificado como uno de los sectores más pudientes de la sociedad de aquí de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, tal vez tenga que ver hasta con una cuestión de estas visiones que tienen, nada, totalmente fascistas y sesgadas, de que nada, una casa cultural con estas características y demás vendría a quitarle valor a esa cuadra, a esa manzana, ¿no? Estas visiones tan enfermas que tienen, ¿no?, algunos vecinos para con la propiedad, nada, con la propiedad edilicia. Digo, es una locura que puedan organizarse tan rápido para este tipo de cosas y para otras tan, tan o más importantes como la causa que ustedes están moviendo y que están generando ese espacio de contención, nada. A duras penas y a cuenta gota se vayan acercando de a poco a algún que otro vecino a valorizar el carácter que le están poniendo a ese lugar. Sí, sí. Sí, y lo que está sucediendo en los últimos días, que empezamos a salir más a la calle, empezamos a tener mucha aceptación de muchas mujeres. Sabemos que la opresión hacia las mujeres nos afecta a todas las clases sociales, y en este sentido, bueno, nada, convocamos y abrazamos a las vecinas, que hay varias vecinas, esto hay que decirlo también. Sí. Que se han acercado a mostrar su solidaridad, su apoyo, y bueno, eso también es lo que nos da más fuerza para seguir estando acá y para poder seguir proyectándonos en el trabajo territorial que nos toca, que es un gran desafío. Y chicas, hablando de instituciones retrógradas y violentas, está la posibilidad de que la Iglesia Católica se quede con ese lugar, ¿verdad? Sí, bueno, la Iglesia, hasta que nosotros llegamos, no se quería hacer cargo de la propiedad, la negó en reiteradas ocasiones. Nosotras nos enteramos una vez que estábamos acá adentro, una vez que pudimos ingresar al expediente. Ahí nos enteramos que la que estaban disputando, quienes estaban disputando el espacio era, por un lado, el Hospital Británico y por otro lado la Iglesia, en donde ninguno de los dos quería hacerse cargo de la propiedad porque tenía un cargo que tiene que ver con un fin social. Entonces, ninguno de los dos se estaba haciendo cargo, una asociación que lleva más de 4 años. Una vez que la Iglesia se entera que nosotras estamos acá, lo que hace es aceptarla bajo otra condición, que es seguir lucrando, digamos, con los espacios y los inmuebles privados, digamos, como lo hace históricamente. Claro, esto, a ver, para aclararlo un poco, digamos, la casa tenía dos posibles herederos, por llamarlo de alguna manera, para explicarlo o graficarlo auditivamente, que eran el Hospital Británico o la Iglesia Católica, pero debían hacer un uso social de ese lugar, no un usufructo como suelen hacerlo, si no me equivoco, en el caso de la Iglesia, lo que intenta hacer es transformarlo en un colegio, como tantos de los que tiene privados a lo largo y ancho del país, ¿no? Sí, una vez que ya le adjudican, digamos, le dan la propiedad, le dan el inmueble, la Iglesia va a poder hacer lo que quiera, inclusive hasta la puede llegar a vender o la puede alquilar o puede poner oficinas o puede ser el bulo el bulo de algún... Pero estarían incumpliendo la ley, porque si hay una declaración donde, bueno, quien fuera su dueño en vida lo cede para que funcione tal o cual acción social y después no se cumple con eso, estaría incumpliendo con los tratos, digamos. No sería una cesión de inmueble, sino una cesión de inmueble para que funcione tal actividad social. Estarían irrumpiendo ahí también incurriendo en un delito, ¿no? Sí, esto efectivamente es así, y en este momento el albacea, que es el administrador del inmueble, que es el que tiene como poder hasta que el poder sobre la propiedad hasta que pueda, digamos, resolverse esta situación de sucesión, bueno, es quien, digamos, accede también a que se le modifique esta condición, claro. Esta cláusula. Entonces, en este sentido, el juez va a tener que tomar una decisión de aceptarlo o no. Pasa que si no hay nadie, ningún heredero que no lo hay, si no hay ningún heredero que pueda declararse en contra de eso que está sucediendo, es muy probable que siga adelante el curso de que la iglesia finalmente se quede con la propiedad y siga lucrando con esto. Claro, claro, sí, aparte, nada, están del mismo lado del mostrador, tanto los jueces y fiscales como la Iglesia Católica, digamos, si nada, si ustedes no visibilizan esto, tienen el camino totalmente liberado para llevar adelante esto. Totalmente, lo que se está dando ahora es una disputa más allá de la propiedad, que en lo concreto es el lugar donde desarrollamos las actividades y donde podemos sembrar nuestras ideas, inclusive en el territorio. Se está dando una disputa política concreta respecto a la utilización de este espacio que fue abandonado y que ahora pretende ser para la iglesia para que sigan lucrando. Claro, claro. Bueno, Erika, hacerte una consulta porque ya estamos llegando al final del bloque y nada, quiero darle importancia a la cuestión que tiene que ver con la lucha que están sosteniendo ahora bancando el espacio. Bien marcabas al principio de la nota esta situación, yo me lo dejé aquí anotado porque era interesante lo que estaban marcando, de llamar a nada, la alerta de que particularmente este fin de semana es el Encuentro Nacional de Mujeres, muchas compañeras, muchas organizaciones van a estar viajando al encuentro y claramente podría ser una situación que ante los ojos de la nefasta injusticia nacional puedan querer aprovechar ese momento para que haya menos posibilidades de que se tejan redes para protegerlas y para dar una mano ante un desalojo violento o una represión dentro de la casa. ¿Ustedes van a hacer un llamado a diferentes organizaciones y militantes que quieran acercarse durante el fin de semana, hacer un acompañamiento de las inmediaciones de la casa, fuera? ¿Cuáles son las medidas que quieren tomar o el llamado que quieren hacer en solidaridad para los compañeros y compañeras que puedan dar una mano con esto? Bueno, en una primera instancia necesitamos que se difunda la situación. Tenemos un Facebook que se llama Casa Ni Una Menos Núñez y también estamos en Instagram, Casa Ni Una Menos, en donde ahí está bueno que lo sigamos, que lo multipliquemos, que lo difundamos lo mayor posible por las redes sociales. Y después, este fin de semana en concreto, todas las tardes va a haber actividades, va a haber radio abierta en contacto con el Encuentro Nacional de Mujeres, vamos a hacer feria, vamos a hacer gratis feria, vamos a hacer plantines, va a haber un espacio de juegoteca, proyecciones, números artísticos. En el Facebook ya están por salir la grilla con el horario y todas las actividades, pero el sábado, el domingo y el lunes, que es feriado, durante los 3 días van a estar las puertas de las casas abiertas, porque entendemos que esa es la forma de protegernos, estando la mayoría que podamos juntos y seguir desarrollando las actividades que venimos construyendo desde el arte, la cultura popular, que creemos que es transformadora, que genera reflexión y que propone formas de vincularnos diferentes a las alienantes que propone este sistema. Perfecto, Erika. Bueno, desde aquí, desde el colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga, mandarte un abrazo y toda nuestra solidaridad. Trataremos de estar ahí acompañando y atentos a lo que suceda, y claramente cuenten con nuestras redes y con el espacio de la radio para difundir lo que necesiten. También aquí la radio que nos permite hacer el programa, La Retaguardia, es una radio comprometida y compañera que está siempre a tiro con estas causas, así que desde ya cuenten con todo el espacio radial para difundir lo que necesiten. Muchísimas gracias por el espacio, un abrazo a los compañeros, a las compañeras, a la radio de La Retaguardia. Seguimos en contacto y bueno, los esperamos el fin de semana, los que puedan, las que puedan, y ya estamos armando unos hermosos lazos. Bueno, les mandamos un abrazo y suerte ahí, fuerza. Gracias. Hablábamos con Erika, Caro y Dai, parte, chicas que forman parte del movimiento Mujeres Activando y del movimiento Che Cultura, confluyen en el trabajo de la Casa Ni Una Menos en Núñez. Es un espacio cultural, comunitario, feminista, una casa que durante 4 años estuvo deshabitada. Quienes podían hacer uso de ese espacio ante una declaratoria de herederos que nada, cedía la propiedad para que se dé un uso social. Las dos entidades que podían hacer uso de esa propiedad para dar ese servicio social se negaron a hacerlo. Las chicas entraron para armar este centro cultural comunitario y feminista y algunos vecinos fascistas, retrógrados, empezaron a mover todos sus contactos de poder dentro de la justicia para que las acusen de ocupas e intenten desalojarlas. Están ante un riesgo inminente desde hace casi un mes con estas medidas, con estos amedrentamientos. Este fin de semana es importante que cuenten con la solidaridad de todo el campo militante, así que quienes estemos en la ciudad de Buenos Aires, estemos atentos al Facebook, que se llama Casa Ni Una Menos Núñez, también al Instagram, que se llama Casa Ni Una Menos, donde van a estar publicando los horarios y la grilla de las diferentes actividades que van a estar haciendo el fin de semana para nada, para sostener el espacio y para tratar de impedir cualquier tipo de represión que tenga planeado por delante la injusticia nacional. Vamos con un separador o con algún tema y volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre. Zona Libre. A veces creo que no debí enseñarte a soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos. Muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos. Morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano, la abuela Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. Mira la tele, comprueba lo que decimos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Seguimos con más Desde Afuera. Te recordamos que nos estás escuchando por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com.ar. Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Radio Zona Libre en Facebook, también en Twitter como @RedZonaLibre. Y bueno, queríamos tratar en el día de hoy una noticia bastante particular, ¿no? Una más de las que vienen surgiendo en los últimos tiempos. Claramente hay una escalada represiva por parte del Estado Nacional en la cual se van envalentonando los diferentes actores de las fuerzas de inseguridad y no solo van teniendo actos y represiones cada vez más violentas, sino que están tomando algunas actitudes y algunos improperios verbales que nada, cada vez van subiendo más de tono. Hubo una situación particular la semana pasada en la Basílica de Luján con una ronda de madres de Plaza de Mayo. Y bueno, para hablar de lo que allí sucedía, estamos en comunicación telefónica con Miguel Funes, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Miguel, buenas tardes. Matías, Daniel, te saludamos. Matías, ¿cómo están? Diputado provincial y militante en particular entre nosotros. Es verdad. Militante siempre, primero. ¿Cómo andan? Buenas Bien. Tardes. Ahí, del Banco Provincia, ¿no? Sí, comisión gremial en la Mutual del Banco Provincia, milito en el ámbito de la Asociación Bancaria para lo que es en el movimiento obrero y en lo político territorial. Posterior a sumirme a la militancia gremial, me sumé a la Cámpara como agrupación política ya para construir los barrios, ¿no? Pero bueno, donde se requiera, soy un militante, no hay problema. Así es, podemos dar fe y testimonio de que así lo es y que, bueno, como bien decís, en territorio, con los pies en el barro, sos un compañerazo más, nada, que tenemos todos los que luchamos. Y bueno, veíamos en algunos medios que te tocó ser testigo de este amedrentamiento por parte de algunos gendarmes dentro de la Basílica de Luján para una ronda de madres de Plaza de Mayo. Bueno, yo en particular lo voy a encuadrar en un intento de amedrentamiento porque no lo logran ni lo van a lograr, ¿no? Recién escuchaba y se pone la piel de gallina si yo escuchara la voz de una compañera como Mónica recién en la cortina y como tantas mujeres, hombres y mujeres del campo nacional y popular, en donde uno humildemente trata de copiar día a día para sumar a cada causa justa. La realidad que no intentó amedrentarnos, digo, como para adentrarnos en el tema, nosotros con un grupo de compañeros y de compañeras que asistimos regularmente a la marcha los jueves, que convoca la Asociación Madre de Plaza de Mayo, nos sumamos a una actividad en el marco de lo que era el 40 aniversario de la utilización en su momento del pañal, más que del pañuelo, ¿no? Porque el símbolo emblemático luego se transforma en el pañuelo, pero lo primero que usaron esas mujeres, y me refiero a todas las madres de Plaza de Mayo, aquel 7 de octubre del 77 en una peregrinación a Luján, que no solamente estaban dotadas de un gran coraje y de una gran valentía, sino de una importante capacidad para comunicar y una astucia comunicacional para poder perforar, penetrar o llegar a la sociedad para advertir, contar y denunciar qué era lo que estaba sucediendo con sus hijos. En el marco de esta actividad tan tan importante para la militancia, Eve fue muy clara al acercarse a la puerta de la Basílica y pidió absoluto silencio y recogimiento, respetando, digamos, las costumbres de aquellos que asisten a la Basílica. Yo, más allá de sentirme parte de una iglesia compuesta por el grupo de los curas de la Opción por los Pobres, ¿no? Sí. Que tiene una tendencia mucho más militante, tercermundista, más como nosotros, ¿no? También, como decías vos, de los pies en el barro. También entiendo determinado respeto por la casa de quienes somos católicos, cristianos, y ninguno de nosotros, de los que iba caminando en ese momento, y porque así se había acordado con las autoridades de la diócesis, marchábamos entonando algún tipo de consigna, de cántico, de bandera de agrupación política, social y sindical, que estaban allí en el lugar, parte ingresó y parte se quedó en la plaza principal, a metros del Museo de Luján, donde luego se llevaba a cabo una actividad, ¿no? Continuaba posterior a la marcha. Cuando ingresamos, vemos que uno de los gendarmes se acerca a uno de los trabajadores que luego pude conocer, es de la agencia Rupli, es una agencia con sede en Alemania, ¿no? Sí. Un compañero trabajador que labura para la agencia en cuestión. Nosotros la conocemos como Russian Today, o Russian en español, y también estas noticias iban a ser levantadas o iba a salir en definitiva en este programa que señalé como en Telesur, ¿no? Una lamentable muestra para el mundo, más allá de esa supuesta inserción que hablan hoy día de la Argentina en el mundo, sí. Una lamentable muestra de lo que allí sucede. Entonces, en pos, en particular y anterior a lo que voy a relatar sobre la situación y la contestación de Santiago Maldonado, lo primero fue acercarnos para que dejen trabajar y desenvolverse tranquilo al laburante, y bueno, hacía caso omiso a nuestro exhorto, a nuestra interpelación para que afloje, para que lo deje laburar. No solamente me presenté y me identifiqué como corresponde, porque bueno, nosotros a diferencia de ellos no usamos chapa ni cartel, entonces para decirle quién sos no te queda otra que decirle que sos un servidor público igual que él, que te toca ser legislador provincial. Claramente no tengo interés de formar parte jamás de una fuerza de seguridad. Y bueno, seguimos caminando con este compañero trabajador, al que aclaro no conocía. Después pude tomar contacto con él, me pude hacer del teléfono y quedar a disposición, quien me transmitió que después de 20 años le estaban comenzando a pasar cosas que no eran habituales. Y cuando nos estamos yendo, una de las compañeras y un grupo de los compañeros que quedaba atrás, ¿no? Porque esto era todo en movimiento. Claro. Las madres, aunque despacito y a paso firme como lo hacen todas, iban avanzando y nosotros nos quedamos atrás. Entonces, para no perder lo principal, que era acompañarlas ellas, nosotros seguimos avanzando y uno de los gendarmes, ante la pregunta que ya se transforma en grito hace más de 2 meses, ¿dónde está Santiago Maldonado?, la respuesta irresponsable, con un alto nivel de provocación y de desentenderse también de la responsabilidad que tiene un Estado ante una desaparición, particularmente, obviamente, forzada, y una fuerza de seguridad, en este caso nacional, contesta: este irresponsable, este insensible, es que lo sigan buscando, ¿no? Que lo sigamos buscando. Por suerte la situación no pasó a mayores, los compañeros siguieron hacia adelante y bueno, consideramos no transmitírselo a las madres porque empañábamos una actividad que era muy importante, y yo lo sé porque hablo con regularidad con Eve, como con las madres de la asociación. No tenía sentido contárselo para mí, si bien no lo naturalicé, hice lo que tenía que hacer en el momento, pero bueno, las cuestiones de las redes sociales hoy día hacen que las cosas trasciendan. Y alguno de los compañeros o alguno de los periodistas locales, porque esto salió primero en el Civismo, por lo que me contaron los compañeros, que es un medio de la zona, y después lo buscaron levantando todos. Así se conoció la noticia que llega a mano de todos ustedes también. Ahí, dentro de las noticias, el relato que contás es tremendo porque... ahí Nati me apuntaba recién del otro lado de la pecera y de la operación técnica, porque eran unas cosas que tenía anotada para preguntarte. En una de las notas yo leía que lo primero me preguntaba lo que recién me decían a ti, ¿qué hacía la gendarmería dentro de una iglesia, de la basílica? Y por otro lado después leí en una nota que la gendarmería decía que había hecho el ingreso porque algunos vecinos habían denunciado la homilía de uno de los curas. ¿Puede ser esto así? Mirá, la segunda desconozco, pero sé que es una falaz y ya clásica excusa, particularmente claro, en este tiempo, de que ante un llamado determinada fuerza de seguridad asiste. Ustedes recordarán lo que sucedió en la UNJU, provincia en la que suceden cosas día a día, ¿no? Sí. Con el gobernador Gerardo Morales, en donde no solo hay una detenida política, que es la compañera Milagro Sala, sino que persiguen día a día la militancia en general, y acá podemos recorrer desde organizaciones que forman parte del kirchnerismo, de la izquierda, da igual, se persiguen militantes y dirigentes sociales y sindicales por igual en esa provincia. Y cuando llegan a la UNJU, por cierto muy violento con uno de los presidentes del centro estudiante y demás, la excusa fue que habían llamado por teléfono y, haciendo caso omiso al artículo 31 de la Ley de Educación Superior, en donde una fuerza de seguridad debe ingresar con una orden mediante la justicia, ¿no? Por pedido de la justicia, cosa que no sucede, y ustedes han visto que la gendarmería, en mi entender, la fuerza de seguridad elegida por el gobierno nacional para hacer todas sus tropelías y tratar de amedrentar a la clase trabajadora, a los dirigentes de los distintos sectores que no claudican y no se entregan a estas políticas, para hacer el ariete de extorsión, de presión, y obviamente siempre de la mano con el partido judicial, que también lo han hecho de las suyas en distintas épocas, ¿no? Pero hace muy poco también la gendarmería ingresó a una escuela de Moreno. Nosotros hemos presentado una declaración y una solicitud, y en breve vamos a estar yendo a visitar el colegio para escuchar a los trabajadores y en particular a los estudiantes que asisten allí. Ingresaron a una de las sedes de la UNTREF en Caseros, ¿no? La Universidad del 3 de Febrero. Ustedes son no solamente periodistas, son militantes y sé con quienes hablen y saben lo que pienso al respecto, y bueno, que día a día estamos tratando de acompañar cada pelea al lado de los que más nos necesitan, ¿no? Sí. Claramente se agudiza la situación, y si bien las fuerzas de seguridad en general mantienen una matriz represiva a lo largo de distintos momentos, estamos en una situación bastante delicada, ¿no? Así es. Bueno, Miguel, agradecemos ahí tu testimonio. La verdad que siempre el fin de este programa es que esté la voz de los protagonistas, de las familias, de quienes, bueno, en este caso te toca como militante haber sido damnificado, tener que haber pasado ese mal trago en todo este contexto que bien vos decís, ¿no? De la utilización de la gendarmería para hacer estas intromisiones como quien no quiere la cosa en lugares públicos donde no deberían estar. Y bueno, y en este caso, para encima, no solo molestar a los compañeros reporteros que trabajan para medios internacionales, sino que también para tener esta bajeza y nada, y esta impunidad que les permite tener esta respuesta que tuvieron, ¿no? Como síganlo buscando ante el reclamo, sí, de dónde está Santiago. Sí. ¿Sabés lo que quiero agregar, si me permitís? Sí, sí, Miguel. Más allá de esta matriz represiva a lo largo de las últimas décadas, lo que preocupa es la franja etaria, porque si ustedes ven los rostros, particularmente de los dos que estaban adentro, sí, y ya no me refiero a los que estaban afuera, porque también me acerqué, lo seguí con la vista para no incomodar al trabajador que se fue a quejar por la cantidad de tiras con algún superior de estos, y aparentemente después le pidieron disculpas porque me lo contó el trabajador. Los dos que estaban adentro eran bastante jóvenes, claro, ¿no? Y uno dice, ni siquiera el sentido común de saber que cuando asume un gobierno político que con aciertos y errores venga a castigar cualquier tipo de atropello que una fuerza de seguridad pueda hacer, porque en algún momento en la historia al menos así pasó, y saber que Videla por lo menos pasó sus últimos días en una cárcel común y con una perpetua, ¿no? Una sentencia, sí, ejemplar, la verdad que uno se da cuenta que no han aprendido nada de la historia y ni siquiera piensan en sus seres queridos y en las familias que, más allá de no conocer el costado que puedan tener en su comportamiento las fuerzas de seguridad, los van a hacer sufrir, ¿no? Entonces, son absolutamente insensibles y evidentemente falta muchísima transformación en lo que es la cuestión cultural y la formación de quienes deben estar, en definitiva, aunque suene romántico, para cuidar al pueblo, ¿no? No para... Sí. Para hacerle lo que le hacen. Sí, creo que lamentablemente, nada, las matrices que se han forjado dentro de las fuerzas de inseguridad desde hace muchísimos años hasta esta altura, han mejorado los mecanismos mucho más de lo que nosotros nos pensamos, y esto creo que hace que un chico que uno cree un post-adolescente de entre 18 y 20 y pico de años rápidamente adquiera estos comportamientos, estos pensamientos, y esta falta de contenido histórico, ¿no? A nivel país o región, que bueno, no les permiten discernir entre estas cuestiones que tienen que ver con lo humano, más allá, claro, de la cuestión política o las ideologías, tiene que ver con una cuestión de humanidad, y bueno, evidentemente el enemigo tiene herramientas mucho más fuertes de las que nosotros pensamos. Sí, sin duda, tiene poder económico, comunicacional, sí. Estamos en un momento muy delicado, por eso cada vez que asistimos a algún conflicto, cada vez que estamos en una situación de zozobra, la verdad que uno trata de sortear entre, como digo siempre, entre las cuestiones primarias, entre las contradicciones primarias y secundarias para poder cerrar fila y estar al lado de la clase trabajadora y de las barriadas más humildes en este contexto, ¿no? Así siempre tratar de dejar cualquier situación de mezquindad al costado para estar a la altura de las circunstancias, porque lo amerita siempre en este proyecto de vida que la militancia, pero más aún en una Argentina en donde el índice de pobreza e indigencia, más allá de lo que digan, es alarmante. Para quienes estamos día a día en los barrios, vemos cómo crecen los merenderos y los comedores, vemos que la gente está en una situación muy, muy, muy delicada, y bueno, sabemos lo que le están haciendo a algunos sectores que se los persigue por no pensar igual, ¿no? Pero bueno, estaremos a la altura de las circunstancias. Bueno, Miguel, un abrazo enorme, de vuelta a agradecerte la comunicación, y nada, nos vemos en el barro, como siempre. Nos vemos como siempre en la lucha, un abrazo enorme para todos los amigos y familiares de Luciana, especialmente para Mónica y Vanessa, dos mujeres, dos compañeras a las que respeto muchísimo y que la verdad el tiempo que me tocó compartir junto a ellas y junto a ustedes, aprendí mucho. Les agradezco y les mando un abrazo. Nosotros, uno para vos, Miguel. Gracias. Hablábamos con Miguel Funes, diputado provincial por el Frente para la Victoria, que bueno, le tocó ser testigo, ¿no?, de esta nueva intromisión, ¿no?, de gendarmes, más allá de los cuestionamientos y la visión que tenemos sobre la Iglesia Católica, entrando a un lugar que no tiene por qué estar un gendarme ahí, tratando de amedrentar a una ronda de madres que estaba generando una actividad por los 40 años que se cumplían del primer uso del pañuelo. Y no solo con que tuvieron ese amedrentamiento presencial para con la ronda de las madres, para con el camarógrafo de Russia Today, es RT en español, para los que tienen redes sociales y ven a veces noticias internacionales por ese medio, para ese medio estaba trabajando el camarógrafo, lo fueron a amedrentar. Y cuando se iba a la cola de los que acompañaban a las madres en ese paso por una parte de la basílica, al ver algunas carteles y algunas remeras que tenían la consigna ¿dónde está Santiago Maldonado?, uno de estos jóvenes... A quienes ellos mismos desaparecieron. Exacto, y uno de estos jóvenes que estaba ahí les dice la frase, síganlo buscando, ¿no? Sí. Bajísimo y nada. Pero bueno, creo que es lo que hablamos cuando al final. Videla iba a misa no había ningún gendarme ahí para amedrentar, ¿no? Para nada. Fastidiar. Los enemigos del pueblo. Así que nada, vamos con unos temas musicales y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Revolución escuchó al pasar y ahora

Volvemos con más desde afuera. En el inicio del programa, la editorial que escuchábamos, que nos grabó Rodri, nombraba en parte de la editorial lo que tiene que ver con los 70 años de la masacre de Rincón Bomba, la masacre Pilagá. Y bueno, para hablar de estos 70 años y nada, de esta masacre, parte de un genocidio contra los pueblos originarios que viene sucediendo hace cientos de años en Latinoamérica y particularmente aquí en la Argentina, con cuestiones tan dolorosas y tan graves como la que allí pasaba en Rincón Bomba. Estamos en comunicación telefónica con Cipriana Palombo, titular del Consejo de Mujeres de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá. Cipriana, buenas tardes, te saludamos Daniel y Matías. Muy buenas tardes. Bueno, Cipriana, en principio, preguntarte, ¿no?, para todos aquellos que no conocen lo que sucedía ahí en Rincón Bomba hace 70 años, si nos querés contar un poco qué fue lo que sucedió, ¿no?, particularmente hace 70 años allí en Rincón Bomba. Bueno, el 10 de octubre del año 1947 se ocurrió un genocidio al pueblo Pilagá, hecho por Gendarmería Nacional, los ancianos, con su testimonio, contaron detalles de lo que pasó aquel día en el 10 de octubre. Hoy, ayer estuvimos conmemorando los 70 años de la masacre de Rincón Bomba, que es una historia real que le ocurrió a los Pilagá, sí, en su mayoría, porque todos los Pilagá que ahora estamos en este momento somos hijos de sobrevivientes y también tenemos familiares, todos, de lo que ocurrió en ese año. Fue una masacre muy grande, de muchos Pilagá han sido asesinados, porque ellos solamente se juntaron en la bomba para rezar, para orar, y estaban visitando a un sanador que vivía ahí. Y ahí fue donde ocurrió la masacre de Rincón Bomba. De lo que hemos leído estos años y de lo que ha podido trascender de este testimonio, que ha sido documentado en libros, en algún que otro documental fílmico o algún audiovisual, del testimonio de los sobrevivientes de esta masacre, ¿no? Particularmente esto, ¿no? Me resulta tremendo la historia, ¿no? Era un territorio sagrado en donde se habían congregado para realizar determinadas ceremonias. Ante el miedo del hombre blanco y de la gendarmería, intentaron amedrentarlos para que de allí se vayan, y ante la negativa tomaron esto como una situación de rebeldía, supuestamente, y lo que allí empezó no solo fue una dispersión de esa ceremonia en ese día, sino que los días posteriores continuó casi como una especie de cacería por el monte Formosenio, persiguiendo a todos los que habían podido escapar de esa primera avanzada de la gendarmería, ¿no? Exactamente, ese día un día ocurrió el hecho donde se mataron a miles, porque los Pilagá no estaban preparados para ese, no sabían nada que los iban a matar. Entonces mucha gente pudo escapar, pudo llevar a su familia, pudo sobrevivir, pero durante tiempo fueron perseguidos muchos meses. Mi mamá me contaba, mi mamá era sobreviviente de la, sí, de la masacre, que ella tuvo con su familia, con sus abuelos, caminaron muchísimo, muchísimo, nunca descansaban un ratito a la noche, pero después ya tenía que seguir caminando, huyendo de la matanza y huyendo de la gendarmería. Sí, ahí la gendarmería iba en caballo, porque, claro, antes no había, pero no había caminos en el monte y ellos iban en caballo. El primer ataque es que utilizaron un avión con ametralladoras, ¿no? Para luego atacarnos. De eso, luego. Fue como con el transcurrir el tiempo, se vio que un avión también sobrevolaba sobre la zona donde buscaban a los Pilagá para poder ubicarlo y para poder matarlo. Claro. En relación a la actividad, bueno, conmemorativa que realizaron ayer, también preguntarte judicialmente hoy cómo está. Sé que han hecho una demanda al Estado, los sobrevivientes, ¿no? Y que han venido sosteniendo en los últimos años con mayor fuerza, tal vez se les ha empezado a dar otra contención desde algunos espacios de lucha, desde algunos organismos de derechos humanos. ¿Cuál es la situación actual hoy de lo que tiene que ver con la causa judicial? Bueno, usted desde la de 1985 la Federación Pilagá inició una demanda al Estado por ese genocidio. Durante estos años hemos luchado mucho contra la impunidad, contra el de la justicia que muchas veces somos negados, no tenemos tanto acceso a la justicia y menos una magnitud tan grande de un genocidio que fue responsable del Estado, porque nosotros creemos que la responsabilidad es del Estado. Y durante estos años nosotros lo que hacemos es difundir el documental, difundir la historia, contar la historia, pero también trabajar juntamente con la abogada que lleva la causa del Rincón Bomba, que es a Paula Alvarado. Y el 6 de enero de este año, 2017, murió el único imputado de la causa, que era Maschetti, que era el copiloto. Y entonces quedamos como sin acusado. Entonces la causa se convierte en lesa humanidad. Claro. Pero nosotros hemos esperado tanto para que se pueda trabajar con ese proceso, porque hace una semana se mandó la partida de Maschetti al juzgado federal de Formosa. Imagínense cuánto tardó para que se mande esa partida de fallecimiento de Maschetti. Entonces esto hay que trabajarlo ahora, revertirlo como causa de la lesa humanidad. Y yo creo que los indígenas no tenemos acceso a la justicia, pero seguimos pidiendo justicia, seguimos luchando para que el país Argentina nos ayude, pero también que el país Argentina conozca una historia que formó parte del cómo comenzó cuando se ejecutó lo que es el país, el Estado, sobre la sangre de nuestros antepasados y nuestras familias. Yo creo que eso es una memoria que se debe llevar, y nosotros queremos llevarla a la bandera de la memoria y pedir justicia y que el Estado nos pueda dar una respuesta. Sí, también, Cipriana, no dejar de decir que esta gendarmería, que hace 70 años generaba este genocidio, hoy todavía sigue en diferentes territorios de pueblos originarios, amedrentando, persiguiendo, matando y desapareciendo a compañeros, bueno, de otras tribus, de otras etnias, ¿no? Continúa la misma fuerza alienada al Estado para seguir reprimiendo un montón de comunidades a lo largo y ancho del país. Yo creo que esa es una responsabilidad del Estado, porque el Estado debería dialogar con las comunidades, debería tener una participación donde el Estado escuche a las comunidades y vea cómo resolver esos temas, no con la fuerza, porque ya estamos en el siglo XXI, que no debería ocurrir lo que ha ocurrido con los mapuches. Me parece que tenemos que dialogar. Yo creo que el Estado debe cambiar la mentalidad. Nosotros somos indígenas, nosotros somos originarios, pero también podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a que nos entiendan nuestras propuestas, porque nosotros lo que pedimos solamente es justicia, pedimos que reconozca nuestro territorio, porque los territorios que nos fueron sacados también los necesitamos, claro, para las familias, para la, cómo va creciendo la comunidad. Eso es lo que debe entender el Estado, y dialogar y tener una participación en conjunto. Así debería ser, Cipriana. Bueno, desde aquí, desde el colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga, agradecerte por la comunicación. Es un tema que año a año hemos estado sosteniendo y tratando de difundir, sobre todo en estas fechas. Y bueno, es para nosotros es un orgullo poder tener ahí tu voz y tu testimonio aquí como parte del programa para, bueno, hacer este ejercicio que bien vos decías de la memoria, ¿no? De poder continuarlo, de que sea una memoria dinámica y de que no nos olvidemos de que, bueno, este Estado o esta nación, como les gusta llamar a algunos, también se construyó con algunas tremendas injusticias y con un genocidio para los pueblos originarios tremendo que se sigue sufriendo hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias por la comunicación y gracias por transmitir y poder que la gente escuche lo que nos pasó, ¿no? La historia de los Pilagá y todo lo que nosotros, el proceso que estamos haciendo en este momento. Bueno, Cipriana, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Hablábamos con Cipriana Palombo, titular del Consejo de Mujeres de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, hija de una de las sobrevivientes de esos abuelos y abuelas, ¿no? Que veíamos en el documental, o que, bueno, leemos testimonios en Octubre Pilagá de Valeria Mapelman, que son los dos trabajos de recopilación periodísticos, documentales, que nos sostienen en el tiempo estos testimonios que cuentan una masacre que fue tremenda, ¿no? Imagínense a cientos de familias de diferentes comunidades Pilagá que se congregaron ahí en Rincón Bomba porque allí vivía un sanador y en una época para practicar algunas de sus ceremonias que iba a durar algunos días, todo este proceso, gendarmería y parte de algunos de los pobladores blancos de allí de Formosa intentaron disuadirlos. Ellos se negaron porque entendieron que no estaban haciendo nada, estaban realizando una ceremonia en su territorio. Y la respuesta a esto fue una masacre tremenda, un genocidio que se inició ahí, que mataron ese día miles, que, bueno, como bien contaba Cipriano, los persiguieron por el monte, hasta con aviones. Hay testimonios que cuentan cómo las ráfagas de ametralladora, ¿no? Eran tiradas desde el avión hacia el monte. Sí, aprovechando también que los hermanos ahí y hermanas no iban a dejar de... no iban a abandonar la ceremonia que estaban llevando adelante en su propio territorio, ¿no? Durante el primer gobierno de Perón, hay que decirlo, ¿no? Que se suele mencionar muchas veces como, no sé, el gobierno dorado, sí, sí, ¿no? Del peronismo, de todo peronismo. Pero nada, ocurrió, sí, esta masacre que, bueno, que sí, como decías vos, ¿no? Y como decía ahí la hermana, se ha ido repitiendo, ¿no? Antes y después, ¿no? De esta masacre, y que, nada, 70 años después no ha habido justicia para esa masacre de hermanos y hermanas originarias, que nos preguntamos todas las masacres, ¿no? que hubo después, ¿no? Llegando hasta, no sé, la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Si hubiese habido justicia ahí, sí, mismo, nada, eso hubiese sentado una jurisprudencia, ¿no? Y nada, los gendarmes, no sé, se tendrían que haber cuidado mucho más, ¿no? De tocar un territorio ancestral, ¿no? De un pueblo originario. Sin embargo, ahí el Estado garantizando, ¿no? La represión estatal. Hoy se murió, hoy contaba, este año se murió el último gendarme vivo. O sea, no va a haber, así se pueda avanzar en una causa de lesa humanidad contra el Estado argentino que bien corresponde y bien debería ser juzgado y condenado por esta masacre, este genocidio. No va a haber responsables materiales vivos para ser condenados ya por estos 70 años que se acaban de cumplir y que, claro, no resiste lógica, no sé. Debe haber sido uno de los más jóvenes que participó en esa masacre. Cuando hablábamos antes de la edad, ¿no? Con Funes, de los gendarmes para tener esa valentonía de contestar las barbaridades que contaron en la Basílica de Luján. Bueno, algún Nobel gendarme de 20 años, porque uno, bueno, no sé qué edad tenía, pero digo 90, 100 años que haya llegado a tener, bueno, el último que estaba con vida de esos asesinos se murió en el verano y nada, no va a tener responsables materiales tras las rejas. Se murieron todos libres esos genocidas. Sí. Ya volvemos con más desde afuera, seguinos acompañando que volvemos con el último bloque. Samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción. las vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para dar un paso que no sea el que vos requieras de mí, pero desde el corazón te lo digo, te acompaño, te abrazo. El día de la madre pensé mucho en vos y yo no quise perturbar ese momento, ¿no? Y Vanessa lo mismo, porque Vanessa es como una madre para Luciano, fue como una madre, lo buscó como una madre también. Y esta prensa que tenemos, donde estás hoy con Fernando y los chicos, que son solidarios, que son nuestros y que también respetaron tu deseo de no perturbar ese momento tan especial, yo me imagino. Así que yo te doy un abrazo a vos, a tu familia, y en cuanto pueda y vos quieras, yo te voy a ir a abrazar a tu casa. Cuando vos quieras, Norita, bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. Sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno. Ahí voy a estar yo, no yo, familiares y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo, mis fibras. No podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. Radio Zona Libre. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Bueno, llegamos al último bloque de Desde Afuera por Radio Zona Libre. Vamos a estar recordando en el cierre algunas cositas que nos quedaron por nombrar de algunas fechas, recordando algunas de las cosas que estuvimos diciendo en el programa. Yo me estoy escuchando como un ruido acá, ¿puede ser? ¿O qué es ese ruido, Nati? ¿No es un problema del pote? Me parece que hay un pote que está sucio, pues está metiendo un ruido tremendo. Nos están interfiriendo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado, Patricia? 2 meses, queremos respuestas, Patricia. No puede ser que estemos en democracia y haya un desaparecido, Patricia, por favor. ¿Dónde está Santiago Maldonado, Patricia? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Un desaparecido en democracia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado, Patricia? ¿A dónde está Santiago Maldonado? ¿A dónde está Santiago Maldonado, Patricia? Por favor, una respuesta. No puede ser con todos los medios que tienen. Un desaparecido en democracia. ¿Dónde está Santiago Maldonado, Patricia? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Patricia? Por favor, una respuesta. No hablan con la familia, no hablan con nadie. Está filmando. ¿A dónde está? Está filmando. ¿A dónde está, Patricia? A Cristina, ¿dónde están los vecinos? ¿A dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado, Patricia? ¿A dónde está Santiago Maldonado, Patricia? ¿A dónde está? ¿A dónde están, Patricia? ¿Dónde está Santiago Maldonado? De Cristina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con un desaparecido. Desaparecido en democracia, Patricia, ¿dónde está? Los de Cristina. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago, Patricia? ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen? Sí, desaparecido en democracia, Patricia. De Cristina en democracia fueron, ¿eh? ¿No está lo de Cristina? ¿Dónde está Santiago? Patricia, ¿dónde está Santiago? ¿A dónde está Santiago Maldonado? Bueno, esta interferencia, entre otras que hemos tenido, es positiva, ¿no? Más o menos, vienen bastante heavy las interferencias. Bueno, pero esta fue un scratch, tuvieron que salir a hablar porque la gente los estaba scratchando. Ahí escuchábamos un audio de la nefasta, inefable ministra de Inseguridad Bullrich, que no estaba haciendo política, estaba paseando, visitando negocios en no sé dónde, y le pedía a este militante, o no sé quién es el muchacho que le increpaba y le hacía el video, que no haga política, y que le pregunte al juez de la causa, ¿no? Tal vez ella deba decirle al juez que entiende la causa, que Motorizo debería darle ella como parte y miembro del Estado las herramientas necesarias para que nos digan dónde está Santiago Maldonado. Pero bueno, uno tampoco podía esperar más de una persona así. Claramente se ayorna y se acomoda a la clase de infrahumanidad que uno espera de alguien como Patito Bullshit, como nos gusta decirle con el Pulpo Magno y Rodrigo Ferreiro, ¿no? Y para quienes quieran buscar en Google, se lo traducimos al toque. Mierda de toro, que es un insulto bastante particular que lo van a escuchar en muchas películas hollywoodenses. Bueno, Patricia Bullshit, estás rodeada, no vas a poder caminar, porque siempre alguien te va a recordar que no hiciste nada por que aparezca Santiago Maldonado. Para cerrar el programa, no queríamos dejar de nombrar que se cumplió un año en el día de ayer del asesinato de Maximiliano Ayala, un caso de gatillo fácil en Soldati, un joven de 19 años que estaba viajando en moto por la Carre y Avenida Cruz. Hay dos avenidas importantes del barrio de Soldati. Tuvo un altercado, una discusión de tránsito. El altercado lo tuvo con un vehículo donde viajaba un policía de civil. Y este policía le pegó un tiro por la espalda, en la cabeza más precisamente. Claramente, al momento de que esto sucedió, este policía adujo que él no le había disparado, que había sido un intento de robo. Bueno, esto, por suerte, rápidamente la familia pudo salir a dar testimonio de que esto no era así, de que los testigos que había en el lugar vieron claramente que había sido una discusión de tránsito y no que los chicos habían tenido ningún intento de robo. Pero bueno, lo que pasa siempre que hay un policía con una bala asesina, los medios y la corporación que generan dentro de la institución policial y todas las fuerzas de inseguridad empieza a plantar la versión del enfrentamiento, del delito, del arma plantada. Bueno, todavía no está detenido, ni siquiera se conoce el nombre de este policía, no ha trascendido. Y el año pasado, docentes que participan de un centro allí en Soldati, Dani. Sí, el Centro Educativo Comunitario Ramón Carrillo, donde iba Maxi, hicieron un comunicado. Perdón, Maxi, padre de una beba, terminando sí. El secundario y buscando trabajo para poder sostener a esa familia que estaba formando con su compañera. Sí, sí, sí. Bueno, algunas partes del comunicado dice: Maxi murió asesinado por un policía de civil el 10 de octubre, esto es del año 2016. No era el único destino posible para él, aunque así lo proponga muchos discursos de los que circulan actualmente. Esos análisis de mirada corta, prejuicios cristalizados y sentencias inapelables. Naturalizado el hecho, se borran los nombres, se diluyen las personas, se abonan las representaciones de que por algo terminó así. Es noticia en el diario un día o dos y luego, para la sociedad en general, el tema terminó. Uno menos, se atreven a decir algunos. Pero el mundo no es mejor sin Maxi. La sensación de que murió otro nadie nos angustia y nos impulsa a escribir. Necesitamos circular nuestra voz, necesitamos decir cosas sobre él y sobre tantos otros y otras. Porque el mundo no es mejor sin Maxi. Y somos muchos que ya lo extrañamos. Bueno, lo que decías vos, Maxi, era un joven de 19 años, con una hija de 3 meses, una pareja, una madre joven y 9 hermanos, que vivían juntos en una misma casa, una familia con carencias materiales y simbólicas. Vulnerada, en muchos de sus derechos desde hace años. Una familia que transitó juzgados, defensorías y otros estamentos gubernamentales, registrada por un Estado que se mantuvo al margen para acompañar y dar respuesta a sus problemas, como suele suceder con los que menos tienen, dice, entre otras palabras nada más que fuertes y profundas, este comunicado que emitieron profes del SEC Ramón Carrillo, ni bien sucedió este asesinato por gatillo fácil por parte de un policía civil a Maxi Ayala, por quien hasta ahora no hay justicia. Bueno, seguiremos siempre atento a lo que pase, lo que necesite la familia, comunicar lo que esté sucediendo con este crimen, este asesinato de otro pibe que nos quitan las fuerzas de inseguridad. También para el final vamos a estar tratando de generar una comunicación telefónica con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Hoy por cuestiones de tiempo no lo pudimos hacer, y tiene que ver con una nota que recomendamos, está bastante buena, que han hecho los compañeros y compañeras del colectivo de la MU, de la Vaca, que han podido constatar y demostrar en el accionar de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y alguna que otra más, cómo en el transcurso de 4 horas un ejército de trolls del Estado, claramente, se pone a divulgar en las redes sociales versiones falsas sobre la causa Maldonado, la aparición de una mochila, un DNI. Bueno, la familia claramente tiene la página santiagomaldonado.com, donde desmiente, todos los días tiene que tomarse el trabajo de desmentir estas avanzadas, pero bueno, claramente ahí la nota de la MU demuestra cómo hay un accionar en el cual uno no puede creer, o la sociedad no debería creer, que está librado al azar, que de casualidad en el transcurso de una franja horaria una cierta cantidad importante de ciudadanos accede a sus redes sociales para replicar y tergiversar una información falaz sobre la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería, en manos del Estado Nacional. Entonces es algo gravísimo, ¿no? Porque el único que tiene recursos para poder mover una acción así es el Estado. Tal cual. Entonces, esto es grave, está muy buena nota de la MU. Vamos a estar tratando de hablar con Sergio o con quien la familia disponga, para que nos cuenten, bueno, cómo viene todo en general alrededor de la causa y estas situaciones en particular, que hay que salir a denunciarlas, porque como sociedad debemos entender cuáles son las herramientas y los aparatos que utiliza el Estado, la injusticia, las fuerzas de inseguridad, para poner trabas en estas causas. Y después, para repasar un poco lo que estuvimos viendo en el programa, recordar que, bueno, este fin de semana va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, digo bien, ¿no? Y particularmente, hoy hicimos una nota con una casa cultural y comunitaria feminista, la Casa Ni Una Menos de Núñez, que la pueden buscar así en Facebook, Casa Ni Una Menos de Núñez, también en Instagram. Están siendo denunciadas por vecinos, parte de la corporación judicial y fiscalías de la ciudad de Buenos Aires, que rápidamente tomado acciones legales en contra de este centro cultural, denunciándolas por usurpación, como ocupas, y tratando de llegar a la instancia de un violento desalojo. Para que esto no suceda, durante todo este fin de semana, las compañeras que militan en diferentes agrupaciones feministas, como Mujeres Activando, como Movimiento Che Cultura, van a quedarse junto a otras compañeras y compañeros bancando la situación de esta casa cultural Ni Una Menos en Núñez, y por eso para llamar al abrazo solidario de todos los vecinos, de todos los individuos comprometidos y todos los luchadores y luchadoras que van a estar aquí en Capital, decidieron quedarse y no viajar al encuentro para poder bancar esta situación de posible desalojo. Y bueno, van a hacer el llamado realizando actividades todo el fin de semana, durante el sábado, el domingo y el lunes, para, bueno, convocar a las personas a que se acerquen a bancar esta situación de posible desalojo, que ya ha tenido algunos episodios violentos, como amedrentaciones y algunas situaciones bastante particulares a las que lamentablemente estamos acostumbrados por parte de la policía de la ciudad, otrora policía federal, policía metropolitana, ya la conocemos y sigue utilizando las mismas acciones. ¿Otra vez es que estamos con interferencias? ¿No podemos terminar en paz el programa? Ahora comienza Hora Libre. Esta interferencia es de su agencia de publicidad. No sabía que estaba haciendo jingles para radios, otros programas de radio. Muy loco, la verdad que no recordaba el locutor, ese momento de locución. Tiene una mente selectiva que decide apócrifa, qué cosas acordás, sí, y qué no. Bueno, y un par de cositas más. Dijimos, ¿no?, que ahora en este mismo momento se está por proyectar Nunca Digas Nunca, ahí en el espacio cultural El Tipográfico. Quienes están por ahí por cerca del barrio Godó se pueden acercar en San Juan 3200. Y Hijos La Plata este sábado está invitando a repintar la cara de Jorge Julio López en la Plaza Moreno desde las 11 de la mañana ahí en La Plata. Hay que llevar pincel. Sí, o rodillo. O rodillo. Ahí esta semana publicamos la nota que hicieron los Hijos La Plata, sin puntitos, no los Hijos de la Red Nacional, los Hijos Combativos, los malos, explicando toda la historia que hay en esa plaza y con esa pintada de López y lo que ha significado por estos más de 10 años de búsqueda de justicia en la segunda desaparición de Jorge Julio López. Van a estar realizando esta actividad el día sábado, que bueno, como bien decía Dani, para llevar ahí pinceles y brochas para acompañar. Por último, hoy a las 23 horas pueden escuchar el programa de Hijos Oeste, otros compañerazos que siempre nos estamos olvidando, que están también los días miércoles a las 23 en FM en Tránsito 93.9. Pueden escuchar el programa de Hijos Oeste, Zona Oeste, Territorio en Rebeldía. Así que bueno, esto fue desde afuera el programa Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Les vamos a estar recordando la semana que viene y por nuestras redes sociales, pero el 21 vamos a estar realizando una actividad en la Plaza Luciano Arruga. A 4 años de haber encontrado, digo bien, a 4 años o a 3 años. 3 años. A 3 años de haber encontrado a Luciano. El 17 de octubre es la fecha en que encontramos a Luciano. Y bueno, el 21 vamos a estar realizando una actividad con radio abierta, obras de teatro, actividades para niños y por la tarde-noche algunas proyecciones de algunos cortos. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Y nada, nos vemos en la lucha, Dani. Como siempre.